Sura de los Quraysh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Li'ilafi Quraysh. Por la alianza de los Quraysh. إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. Sus alianzas para el viaje de invierno y de verano. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Que adoren pues al Señor de esta casa. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Que los ha alimentado salvándolos del hambre y los ha librado del temor.